Bienvenidos a esta nueva sesión de La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de sí señor www.7rockradio.com los lunes de 8 a 10 de la noche. La Vieja Guardia allí con el amigo José Manuel Fong en la dirección y Frank López en la musicalización. Roberto Arteaga en la coordinación de programas de 7 Rock Radio. También estamos gracias a www.cerebrosexprimidos.com. Allí está nuestro amigo Osman Ruiz y Luis Orozco, los encargados de este gran portal web. También estamos en los archivos secretos del rock and roll, manejado por mi amigo Hendrix Irauskin, y pues con toda esa gran alianza que tenemos con Blue Rock Radio y Metalator TV y Radio. Por supuesto que en Metalator está nuestro gran amigo Alberto Ramos. Y un saludo para todos ellos y gracias por la oportunidad que le dan a La Vieja Guardia de estar allí con ustedes semana a semana. Sí señor, La Vieja Guardia con todo el poder del rock, arrancando en esta hermosa semana, semana de septiembre, comienzo de clases en Venezuela, inicio de clases, sí señores, año escolar, y por allí, ya lo sabes, La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. Vamos a presentar al team de La Vieja Guardia, Betty Martinolas desde Argentina, en su sesión con La Ama en la Música. Elizabeth Hernández, que está celebrando en este mes de octubre, junto a su productora Dragones del Metal, un nuevo aniversario y tendrá para ellos tremendo concierto. Vamos a estar hablando de eso. Elizabeth Hernández con sus efemérides, Carlos Ortega en la coproducción del programa, y quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, monta, edita, mezcla, conduce y produce La Vieja Guardia. Sí, señor, Roberto Arteaga Núñez. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, estamos todos listos para llevarle lo mejor del rock venezolano, latinoamericano y del mundo, porque cubrimos los 4 puntos cardinales, los 5 continentes y al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia que arrancó de una manera metalera de verdad con la gente de Artificial de aquí. Y ese par de temas como lo fue Idiotización y Robot. Luego de esto nos fuimos al estado Lara para escuchar a la banda Los Records con ese par de temas. Quiero escapar. ¿Y qué pasará mañana? Pues ellos solitos lo sabrán. ¿Qué pasará mañana? Esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. para estar igualo es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para estar igualo es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Something Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Amor, la manda Absalom de España, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y ese primer tema llamado Incansable, y el segundo tema de la banda Absalom, La Era del Caos. Anterior a esto estuvimos escuchando a la banda colombiana Nightcrawl, esta banda que me la envía mi amiga Eva María Martínez desde Polonia. Ella es promotora de bandas extremas, así que pues por allí está Eva María y ella me envía a esta banda llamado Nightcrawl desde Colombia. El primer tema, Mentes Consumidas, y el segundo tema, Más Allá, Al Infinito y Más Allá, como La Vieja Guardia, sí señor, que cubre los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, a través de nuestros portales web como sevenrockradio.com, cerebrosexprimido.com, los archivos secretos del rock and roll en Telegram, en YouTube, por ahí estamos en Metalator TV y Radio, y en Blue Rock Radio. Así que La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. ¡Claro que sí, Robertinho! Esto es La Vieja Guardia, ya lo sabes. Estamos en Valencia, Venezuela. Y por allí te dije que vamos a hablar del evento de Dragones del Metal. Sí, señor, este evento en aniversario. Amiga Elisa Hernández, allí estará un gran cartel. Sí, señor, ni te imaginas, pues, lo que vamos a tener allí. Cinco bandas que no te la puedes pelar, de verdad que no te la puedes pelar. Tú tienes que estar allí ese día, este 18 de octubre, en Urbanización Prevo, allí en el Club Falcon. ¡Ah! Dragones del Metal de aniversario, con cinco bandas para que tú disfrutes de este gran concierto. Te lo dije: Deria, Visión Real, Impedancia, Efimet y Enduro. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, La Vieja Guardia cubriendo todos estos grandes eventos con todo el poder del rock. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back.

through the sky. Look at the sky of all the night. Gun claws, gun and destruction. See the future, see the extinction. Yeah, in a way, the innocent die. Yeah, in a way, the innocent die. La banda Collateral Detriment de Maracay, de Huacara, entre el estado de Aragua y Carabobo, está esta banda Collateral Detriment en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor. Y este tema que escuchamos en estos momentos de Collateral Detriment, Reigns of Fire. Ajá. Rain of Fire, así que la lluvia de fuego sonando en la vieja guardia de Collateral Detriment. El segundo tema de Collateral Detriment, Archer for Genocida. Sí, señor, Archer for Genocida. Y también estuvimos escuchando a la banda ucraniana Arzad, esta banda ucraniana que me la envía mi amiga Eva María Martínez, Arzad Ucrania, con el primer tema llamado Abyss of Flame y el segundo tema Arcana 16. ¿Qué tal? Bueno, esta es la vieja guardia, así es. Nosotros en la vieja guardia estamos con todas estas bandas emergentes. Bandas emergentes, pues ya sabemos que todas esas bandas clásicas están sonando muchísimo, todo el mundo las conoce, y pues la vieja guardia tomó la iniciativa de apoyar a todas las bandas emergentes que hoy día están sonando por todos lados. El mundo se masificó a través de las redes sociales, a través del internet, la gran cantidad de bandas que realizaron grabaciones a través de live stream, mostraron todo su producto y pues esto se masificó. Así que acá en la vieja guardia colocamos bandas desde Venezuela, de Latinoamérica y de todo el mundo, todas estas bandas emergentes. Para eso está el correo de la vieja guardia Radio Valencia, para que ustedes envíen todo su material musical allí y luego nosotros lo sonamos todas las semanas. Esto es la vieja guardia con Roberto Arteaga y con todo el poder del rock. Out just like any other night, really. Maybe the stars were a bit brighter. And yeah, there was this one star just kind of hanging there, seemed very close over the town. Well, the sheep had just settled down for the night, and we stacked some more wood on the fire. We always keep the fire going all through the night just to keep any wild animals away. Old Esau, he'd just been telling us, yet again, about that time he frightened off a lion armed with just his shepherd's crook. I swear that lion gets bigger and fiercer. has only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, so that the world in him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Escucha, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Watch you always on cold nights. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. La Vieja Guardia con todo el poder del rock, sonando por allí la banda italiana Hell Riders con ese tema llamado Cyber Machine y este segundo tema llamado Armageddon. Sí señor, y antes de también de Italia, solo la gente de DAP con el tema To End Our Suffering, sí señor, hasta el final sufriendo, sufriendo, y el segundo tema de DAP, Children of Mena. ¿Qué te parece? Par de bandas italianas enviada por mi amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records, sí señor, ahí está Salvatore Mr. Jack, lo puedes ubicar en su Facebook, claro que sí, y en Guaniquilla Records, ahí está Salvatore Mr. Jack, un gran amigo que siempre está pendiente de enviar bandas para el programa La Vieja Guardia, así como también lo hace mi gran amiga Eva María Martínez, como también lo hace Francis Taza de España, y así una gran cantidad de personas que colaboran con La Vieja Guardia. Oye, ¿dónde estará Carlitos Ortega, que esta semana se me perdió? Carlitos Ortega, desaparecido en acción como Chuck Norris, así anda. Bueno, nosotros ya estamos llegando casi, casi, casi. No crean ustedes que nos vamos, no señor, no señor. Apenas estamos llevando una hora y 20 minutos de programa aproximadamente, así que estamos todavía acá. Nos quedan todavía un par de bandas por allí, tres bandas que vamos a seguir sonando en La Vieja Guardia, y por supuesto, ya lo sabes, toda la semana estamos en www.7rockradio.com, www.7rockradio.com, los archivos secretos del rock and roll, Rock Blue Radio y Metalator TV y radio, así que estamos cubriéndolo todo, cubriéndolo todo. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Llegamos a los cinco continentes, los cuatro puntos cardinales, al infinito y más allá. Ya sabes, La Vieja Guardia con todo el poder del rock.

En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Todos los días como vago, durmiendo en aceras como si fueras un perro, viviendo, se te fue la juventud, la resistencia, no se trata de eso. Y adelante vamos hoy, adelante por el futuro, adelante vamos hoy, lo que viene es duro, adelante vamos hoy. No la tires a la basura. Levántate, levántate. Vamos a luchar. Señor, la banda Coleto sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock y ese gran punk que solo los muchachos de Coleto lo saben hacer. Sí, señor, Jaguar por allí en la batería, mis gran alumnos, un gran abrazo, hermanazo. El tema que escuchamos, Levántate, y el tema Siempre Igual. Y anterior a esto, estuvimos escuchando a la gente de Imperio Negro. ¡Ja! ¿Qué te tal? ¿Qué te gustó? ¿Te gustó? Ah, bueno. Imperio Negro. Sentencia, uno de los temas, y el otro tema, Lilith. Sí, señor. Esta banda Imperio Negro de Ecuador. Nosotros acá se lo dijimos. Rock de Venezuela, rock de Latinoamérica y rock del mundo. Así que La Vieja Guardia lo cubre todo. Ah, ya lo sabes. Pues, y como también sabes, estamos ya en momentos de despedida del programa por la edición de esta semana. Y por supuesto tenemos que darle las gracias a todos ustedes que están allí semana a semana en La Vieja Guardia. Comenzamos en este septiembre de inicio escolar acá en Venezuela. ¿Qué les parece? Bueno, se acabaron las vacaciones y todo el mundo al aula. Lo cierto es que nosotros le damos las gracias a WWW, mi gran amigo José Manuel Font, directivo general de la estación, con Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a CerebrosExprimidos.com. Allí está Luis Orozco y Osman Rick con ese gran portal web que está acá venezolano, desde Caracas está esta gente trabajando para todos ustedes. Los archivos secretos del rock and roll, gracias a mi amigo Hendrix Heroes King por permitirme estar allí con la vieja guardia. Blue Rock Radio en YouTube, de la misma gente de los archivos secretos del rock and roll. Metalector TV y Radio, gracias a Alberto Ramos. Pues la vieja guardia, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. También nos vamos dándole las gracias a Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música, Elisa Hernández con su sección Efeméride de la Vieja Guardia y Carlos Ortega, más desaparecido en acción que Chuck Norris, pues por allí anda Carlos Ortega. La Vieja Guardia, gracias Roberto Santiago Núñez, sí, ese soy yo, Monterita, mezcla, La Vieja Guardia la conduce y la produce desde Valencia, Venezuela. ¿Quieres que te diga algo o no quieres? No, mejor te lo digo y no te pregunto, porque es algo de tu interés. Sí, señor. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Siempre y sigas huellas del camino estar.